ser verdad. No importa, deja que hable, no hagamos caso, los comentarios siempre existirán. Si nos queremos en realidad, deja que muerda sus labios diciendo mentiras y cuántas cosas más. Porque te amo y tú me amas, es la verdad. No hagamos caso, vamos adelante sin mirar atrás. Deja que hable no más la gente, y a nuestro amor somos a prueba de envidia y odio, por eso nadie nos separará. Las lenguas están intentando destruirlo todo, pero no podrán. Las lenguas están intentando destruirlo todo, pero no podrán. Las lenguas están intentando apagar de un soplo nuestra luz, pero no podrán con mi experiencia y tu juventud. Pero no podrán con mi experiencia y tu